La que nada debe, nada teme. Robado se va lo que robado viene. Tu papá y mamá debieron enseñártelo. Soy Juanel.